noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 30 de lo que vendrá, suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, programa este que cuenta con la conducción del señor Julián Ellensweig, artista exclusivo de Radio Nacional, Zona Indie, Unaradio.com y demás monopolios mediáticos. Bienvenido a la Argentina, Ellensweig. Por suerte aún no se acaba la era de los monopolios, no, y no. Es más, nos vamos expandiendo. Así es. Hoy no. Hoy no, lamentablemente tenemos que empezar desmintiéndonos a nosotros mismos, ya que en nuestro último programa habíamos anunciado con bombos y platillos, con mucho boato, fanfarria. Sí, sí, que hoy comenzábamos a salir en dúplex a través de Radio Nacional AM870, como habitualmente lo hacemos, como venimos haciéndolo desde hace ya 30 programas, y también a través de la señal de FM del 93.7, que es la señal de Radio Nacional Rock, o la radio joven de Radio Nacional. Que dijimos que íbamos a salir en estéreo, que sí, íbamos a tener que remasterizar los programas previos. Así es. Tuvo una explicación técnica, artística, que tendremos que tirar al tacho. Sí, lamentablemente habíamos confundido la fecha de inicio de nuestro dúplex, porque nos habían anunciado que el dúplex comenzaba con el mes de noviembre, pero claro, la programación de Radio Nacional Rock, la 93.7, comienza este lunes, es decir, mañana, que es en realidad el comienzo de la semana laboral, por decirlo de una manera. Nosotros contábamos como principio del mes, el primero de noviembre, que es hoy, pero bueno, son detalles que hacen que nosotros nos confundamos, y también un poco, supongo, es la mezcla de entusiasmo y ansiedad que tenemos por volver a la señal de Radio Nacional FM, que es la señal que nos viera, digamos, nacer, casi radiofónicamente hablando. Y seguimos con los viejos recuerdos que se hacen presentes, porque ya que hablamos de los inicios de este programa, tenemos que hablar también de unas cuantas vueltas que se vienen dando. Ya hablamos del regreso de Spleen, sí, que tal vez, quien dice, en una de esas, quizás, se pega una vuelta por una conocida radio ubicada en Maipú 555 uno de estos días. No, ajá, digo nada más. Okay. Pero sí estamos en condiciones de decir que ha vuelto Spleen. Tocó hace muy poquito en Ultrabar, la banda de Gustavo Álvarez Núñez. Sí, sí. Y como si no bastara con ese retronoventismo, volvió Peligrosos Gorriones. Así es. Una banda que uno no contaba entre los regresos que se vienen dando de un tiempo a esta parte en el rock argentino. Pienso en Soda Stereo, en Los Fabulosos Cadillacs, en qué otros más volvieron. Bueno, Charlie García. Con esos dos me sobran. Sí, sí, sí. También volvió. Volverá Charlie. Invisible, Pescado Rabioso. Almendra. Lamentablemente Spinetta Jade también va a volver. Y también volvieron Los Peligrosos Gorriones, la banda que uno pensaba que ya había dado todo de sí. O mejor dicho, había durado lo que debía durar. Tres discos, una carrera en ascenso, un tanto irregular. Y luego una carrera solista de Francisco Bochatón, también en ascenso y también irregular. Y sin embargo vuelven Los Gorriones así. Supongo que se trata de un regreso mucho más completamente distinto al de estas dos bandas que habíamos mencionado. No se veían millones detrás de Coda, Karakachov y Bochatón. Millones de dinero. Sí, sí, sí. Me alegra por más de un motivo la vuelta de Peligrosos Gorriones. Primero y principal porque es una de las mejores bandas de los años 90. Y segundo porque ya hay toda una generación que no vio en vivo a Peligrosos Gorriones, o que no había visto en vivo hasta el jueves pasado. Uh-huh. Y uno que ya anda cerca de los 30... y algunos también han pasado los 30, cuando decía, sí, yo llegué a ver a Peligrosos Gorriones, por ejemplo, en Cemento. Ajá. Los chicos de veintipocos lo miraban como si uno hubiera visto a Almendra, como si uno hubiera visto a Los Redondos en Los Lozanazos. Uh-huh. Y uno se sentía un poco más viejo de lo que realmente es. Ya está. Volvió Peligrosos Gorriones, el jueves lo vieron todos. No tienen ningún valor histórico, somos todos jóvenes de nuevo. Ahí está. Tocó Niceto, primero tocó Bazar, que es la banda de Karakachov. Uh-huh. Anda post-punkeando, bastante enfermizo el proyecto. También tocó la banda de Velázquez, el batero. Uh-huh. ¿Cuál es? ¿Miles? No, pájaros. Pájaros. Uh-huh. De Peligrosos Gorriones a pájaros. Hay una coherencia. Uh-huh. Un rock tipo Estelares. Ah, mire usted. Miles, la banda de Guillermo Coda, que está muy, muy parecido a Brian Jones, o también tiene una onda a Kelmic Ronson de Las Arañas de Marte. Ajá. Pelo así, un corte... rubio, uh-huh. Corte larguito, taza, sí, sí. Todo parejito. Uh-huh. No sé qué pasó en todo este tiempo, no envejeció Coda. Mire. Sí, sí, debe estar ahí al ladito de Walt Disney en un freezer. Parece que tuviera 15 años. Y la banda es rock and roll. Tiene algún tinte gorrión. Está bueno ver eso. ¿Qué hizo cada uno después de la separación de Peligrosos Gorriones? Y uno trata de reconstruir qué le aportó cada uno. Bueno, también tocó Bochatón como solista. Está claro que la lírica es la parte que aporta Bochatón. Quizás la parte más rockera... justamente es el guitarrista, la parte más guitarrera del asunto, uh-huh. La porta Coda, Karakachov, quizás la parte más experimental. Sí. Y así, y la fuerza, digamos, la portaba el baterista. Efectivamente, Acevedo es como si hubiera estado. Bueno. Uno que volvió también, que después de mucho tiempo vino de nuevo a la Argentina, es el Español Loquillo. Habitualmente abrimos el programa con un artista argentino. Sí. En este caso no lo vamos a hacer, porque... tuvimos una grata sorpresa el otro día cuando conocimos a Loquillo personalmente. Y Loquillo es un tipo que viene precedido de una reputación de tipo difícil. De tipo de declaraciones altisonantes, declaraciones polémicas. Y de un carácter un tanto inestable. Sin embargo, el otro día se dio una vuelta por la 93.7, la FM de Radio Nacional, para una entrevista que le hizo el amigo Horacio Marmurek. Y nosotros pudimos dialogar un ratito con Loquillo y... la verdad que se reveló un artista, un tipo copado, un tipo así de humilde. Ya no tiene nada que demostrar, ya es un clásico. Es verdad, es un clásico. No, pero digo, fuera de micrófono, se mostró como un tipo muy, muy, muy humilde, muy copado. De hecho, se emocionó cuando le mostramos que teníamos un disco del año 98, el disco Con Elegancia, un disco en el que él musicaliza a varios poetas, entre ellos a Jorge Luis Borges, y bueno... y él resaltaba este hecho de haber musicalizado a Borges, por lo que le empezamos a contar de nuestras andanzas por la zona de Turdera, donde justamente habitaban los personajes de la milonga de dos hermanos, los hermanos Iberra, que él musicalizaba, y por poco se le pienta un lagrimón a Loquillo, y eso nos hizo tenerlo en alta estima, sí, y en consideración para abrir, ya que no pudimos verlo el viernes en el Pepsi, pero quizás podamos verlo este lunes en La Trastienda, cuando dé su show en solitario. Ya que mencionó lo del Pepsi. Qué mal, ¿eh? Es poco rockero suspender un festival por cuatro dos gotitas locas. Déjese. Esto en mi época no pasaba. No pasaba. Mire, en Bustock lo que pasó. Y... así es el rock corporativo, señores. Se dos gotas y ya está. Bajan la persiana. Volviendo a Loquillo, y para abrir el programa musicalmente hablando, vamos a elegir a otro poeta también, si se quiere, y cantautor, que ya habíamos escuchado esta canción en una versión que hacía Pablo Dacal, La Mala Reputación, de George Brassens, y el disco Loquillo Rock and Roll Star, una compilación que acá salió como disco doble y en España como caja de cinco discos, incluye una versión de La Mala Reputación por Loquillo, y como decíamos que a Loquillo lo persigue una mala fama de tipo jodido, elegimos esta canción para abrir el programa número 30 de Lo que Vendrá. Seguir al abanderado. A la gente le gusta que uno tenga su muestran con el dedo. Salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle con un ladrón y a la zaga va un ricacho, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr. Salvo los cojos, es de creer. Que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. ...0810-222-0870... ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de los oyentes de todo el país para que se comuniquen con este programa al costo de una llamada local. Esta versión de Loquillo me hizo acordar a En la Cueva de Alira, el tema de los twists. Es verdad, es muy parecido el timbre de la voz de Loquillo en esta versión a el de Pipo Chipolati en aquella canción. Tiene razón. Temazo. Y aparte el ritmo también, el tempo era muy parecido. ¿Habrá escuchado los twists alguna vez? Seguramente. Loquillo y los Trogloditas era una banda así de rockabilly, como los twists también en algún momento hacían versiones de temas de rockabilly o canciones propias en ese ritmo. Recibimos un montón de cosas. A ver, ¿qué recibimos? A ver, ¿dónde tengo las cosas que recibimos? Las perdí. Yo tengo... Acá está. Recibimos un disco de Dealers. Dealers se llama la banda. Sí. Recibimos un disco de Dealers. La semana pasada recibimos Falopa, hoy recibimos Dealers. Hay una coherencia, por lo menos en los envíos. Un disco que, mire, a mí me llamó la atención porque es un disco de tres temas. Y dice, tiene una etiqueta en la tapa que dice: edición limitada, incluye traidor. Quizás nosotros estamos perdiéndonos de un hit de Dealers. Y no sabíamos nada de la existencia de este tema. Porque por algo lo resaltan en la tapa. ¿Y no está? Sí, está. Ah. Traidor, Gato Negro y Abril. Pero me llama la atención que aclaren en la tapa que este disco incluye ese tema. Que es algo que se hace habitualmente cuando un disco incluye un hit. Un tema que la gente está buscando muy especialmente. Me gusta esa actitud pendenciera de, mirá, trae este tema... El que la va a romper. Producido por Mariano Mansa Esaín, por lo que ya nos imaginamos que debe tener un buen sonido. Grabado entre septiembre y noviembre del 2008 en Catedral Records por Mansa Esaín. Asistente de grabación Tato Boeiro, Drum Doctor Luciano Esaín, que es el hermano de Mansa. Drum Doctor y baterista, él a su vez. Mezclado en Estudio El Árbol por Mansa Esaín y masterizado en Puro Mastering por Diego Guerrero. Músicos invitados, Ríspico en teclas, Ríspico un amigo de la casa. Lex Turf. Así es. Y Mansa Esaín en coros. Ahí está entonces el disco de Dealers. La tapa se los ve rockeritos, ¿no? Sí, sí. Foto en blanco y negro, veo algún anteojo negro. Sí, sí, camperas de cuero. ¿Plano contrapicado es? Plano contrapicado, sí, sí. Y adentro también se los ve en una actitud muy de rocker. Muy rockera. ¿Strokeista? Una actitud. ¿Strokeera? Sí, tiene una reminiscencia a los Strokes. El lenguaje de las arterias, el disco de Mil Hormigas. ¿Esta no era la banda del Rifle Pandolfi? En algún momento... ¿No era actitud sospechosa la banda del Rifle Pandolfi? Es cierto, pero me parece que es algún desprendimiento de aquella banda, de uno de los jugadores de Vélez más talentosos de la historia del club y uno de los más irregulares, uno de los que ha recibido más aplausos y más insultos. Absolutamente desconcertante. El Francisco Bochatón de Vélez. Mire usted. Cuando andaba inspirado la rompía, cuando no quería, no había caso. Bueno, Mil Hormigas, también lindo arte de tapa, mucho rojo, mucho negro y mucho rock. Bien. Ese cantado con voz de hombre. Voz de machote. Así es. Recibimos una gacetilla. Esto bien podría ir en la sección agenda, pero como se trata de una gacetilla que nos han enviado especialmente con una firma manuscrita de Ángel Elizondo, no el árbitro. El árbitro, sino el mimo, uno de los decanos de la mímica en Argentina. Ángel Elizondo, el director de la Escuela Argentina, de la Compañía Argentina de Mimo, nos envió una gacetilla que anuncia funciones para el domingo 25. Ah, domingo 25 del día ya pasó, lamentablemente. Pero para hoy, primero del 11 a las 19 horas en el Teatro Catalinas, que queda ahí en La Boca, Benito Pérez Galdós 93. La segunda función de Vestirse, Desvestirse, una obra creada por el mimo argentino Ángel Elizondo. ¿Este programa tiene una postura asumida respecto al movimiento mímico? Sí, pero usted sabe cómo somos de cambiantes en nuestras opiniones. Entonces no nos expediremos no, al respecto. No, no, no. Sí diremos que llegó el disco de La Cuchara de Juan. Ah. Mire usted qué nombre tan particular. Sí, sí, es una tendencia, las pastillas del abuelo, la chinela de no sé qué. Bueno, sí, este es... La Catrabina de Ambrosio. Ese, bueno. La Cuchara de Juan, Hasta Verme Reír, es el título del disco. También una foto en blanco y negro. ¿Esto es un niño o un alien? Un niño alien puede ser. Los bebés en los primeros días. Un alien por nacer. Sí, ahí está. Quizás. Muy pronto entonces la campaña por el día del alien por nacer. Así es. Que todo el mundo sabe. Y un alien es alien desde el momento de la concepción. Muy bien, Acevedo. Veo que tiene los valores firmes como se debe. Está muy bien. Bueno, vamos a escuchar a Dealers, que nos han enviado su disco, pero no vamos a escuchar Traidor, que es el tema que incluye este simple de tres temas, sino vamos a escuchar el tema que cierra el disco, que se llama Abril. ¿Qué vendrá? stars on the wall. Anywhere you will get lights. Days, time is the same. Radiations on mine. Ghosts all around. Tears, ripping soul, ripping life. In your breath, I know you're just asking for pardon. Esto que suena es Darmatec, uno de los discos que alguna vez llegó a Maipú 555, a nombre de lo que vendrá. El mecanismo es sencillísimo. Sí. Sobre. Mete su disco en un sobre. Sí. Mete su disco en el caso de los músicos, ¿no? Sí. En el caso de otros artistas meterán su obra en un sobre o en donde su obra cupiere. Sí. Lo importante es que diga que es para lo que vendrá. Uh-huh. Y que llega a Maipú 555. Así todo es. Lo que llega a nosotros lo recibimos con mucho gusto. Lo escuchamos en el caso de los discos, lo leemos en el caso de los libros, lo olemos en el caso de los perfumes. Tenemos 5 sentidos dispuestos a recibir toda clase de regalos, ofrendas e incluso sobornos. Así es. Una tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero, así como esos sobornos que hasta ahora no han llegado. Y después de la tanda, Pablo Krantz en vivo en lo que vendrá. Hoy, domingo 1 de noviembre. Vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro. Se ven las primeras luces de la Revolución. Allá por 1794, Manuel Belgrano, integrante del Consulado de Comercio de Buenos Aires, decía con respecto a la conformación del mismo: no puedo decir bastante mi sorpresa cuando conocí a los hombres nombrados por el rey para la junta que habría de tratar de agricultura, de industria y de comercio, y propender a la felicidad de las provincias que componían el virreinato de Buenos Aires. Todos eran comerciantes españoles, y exceptuando uno que otro, nada sabían, más que de su comercio monopolista, a saber, comprar por 4 para vender por 8 con toda seguridad. Nacional, la radio pública, transmitiendo a 205 días del Bicentenario. Con un doble clic encontrás Radio Online. Programación completa. Nuestra historia. Contenidos. Actualidad y cultura. www.radionacional.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Chez Dalila, disait l'enseigne. Chez Dalila, la coiffeuse des amants. chez Samson et Dalila. On perd les yeux dès qu'on s'endort, on se réveille vieux et chauve. Et tous les Hercules du quartier, tous les Philistins, les mineurs, venez là se faire scalper chez Dalila, coiffeuse attitrée. Venez là se faire scalper chez Dalila, la pâche de la Judée. Y hoy tenemos un programa bastante afrancesado. Abrimos con una versión de Georges Brassens y ahora estamos escuchando a Pablo Kranz haciendo Che Dalila. En realidad son varias las chicas que aparecen en la canción, ¿no? Son dos. Son Dalila y Salomé. Sí. ¿Y qué pasa en las casas de estas chicas o en los lugares donde están estas y chicas? Y Dalila y Salomé son dos chicas que provienen de un bestseller de hace unos, creo, 5 milenios o algo por el estilo. Sí, más o menos. Es el famoso Antiguo Testamento. Entonces cuenta la historia de Dalila. Dalila tenía una peluquería. Claro. Y Salomé cortaba un poquito más al ras. Claro, sí, exactamente. ¿Esto qué es? ¿Una clase de teología afrancesada? Más o menos. El que habla no es otro que Pablo Kranz, que no solo lo estamos escuchando desde el disco, sino que también se vino aquí con su guitarra. Bienvenido, Pablo. Hace mucho que no venías a nuestro programa. Sí, ya extrañaba. Sí, estábamos esperando a invitarlo con el disco nuevo, pero se hace desear. ¿Qué pasa con el disco nuevo? En realidad son dos. Claro, estoy grabando desde hace ya bastante tiempo. O sea, todo esto empezó, bueno, empecé a comparar los temas desde que volví a vivir acá, después de vivir 6 años en Francia. ¿Ya estás establecido acá? Sí, bien. Ya hace 2 años que regresé. Y empecé a comparar las canciones ahí, y se empezaron a acumular las canciones, y empecé a ensayarlas con la banda para grabar las bases. Y grabamos las bases en Ion, creo que en junio. Y desde entonces, bueno, estoy más bien encerrado grabando todos los arreglos. ¿Y cómo es esto de que son dos discos? ¿Por qué dos discos? Y supongo que porque hay una cantidad de temas. Son 20 canciones. Y nada, me pareció mejor antes que sacar un disco doble, que me parece que es algo que ya no se estila, sacar dos discos separados. Y lo hablé con la gente del sello y les pareció lo más adecuado. Y nada, la idea es que va a salir uno en marzo y otro en septiembre. Los dos discos van a tener canciones en español y en francés. Uno de ellos va a ser un poco más rock que el otro, y otro va a ser un poco más cancionero o pop. Y el disco más cancionero, más pop, va a tener más canciones en francés, y el disco más rock va a tener más canciones en español. ¿Volviste a escribir en español o son canciones que tenías de antes? No, en realidad yo cuando me fui de Francia, me fui a Francia, nunca más compuse en español. O sea, apenas puse un pie en Francia, dejé de escribir en español. En realidad, durante como un año dejé de escribir canciones. Estaba como muy con el shock idiomático. ¿Dejaste de escribir canciones, pero seguías escribiendo literatura? Claro, sí. Y después, de golpe, empecé a componer álbum. No sé, compuse una, que es esta: las canciones de amor arruinaron mi vida. Después empecé a componer otra, al instante apareció un productor y grabamos un demo, y después ya no. No me detuve, pero no compuse más en español. Y cuando volví acá, al instante empecé a componer montones de canciones en español y me di cuenta que tenía como una abstinencia del idioma castellano. De hecho, allá tampoco cantabas en castellano. Y depende, cuando apenas llegué, en realidad yo tenía 2 canciones en francés que había hecho antes de irme de acá. Y tocaba en bares apenas llegado, como seguía medio en piloto automático, cantaba las canciones en español que de mis discos de acá, que yo había sacado dos, y cantaba algunos covers en inglés, y cantaba estas dos canciones en francés, y era todo bastante extraño, supongo, pero funcionaba bien en los bares. Y después empecé a tocar como guitarrista de distintos músicos, de varios cantantes franceses, y medio que dejé de lado por un tiempo mi propio proyecto, y grabé varios discos con gente, hicimos giras y etcétera. Y lo dejé de lado en parte porque estaba muy ocupado con esto, pero también porque no tenía muy claro todavía lo que quería hacer, o sea, si quería seguir, si iba a empezar a componer en francés, si iba a seguir componiendo en español, era todo muy extraño. Y yo cuando me fui de acá pensé que no iba a regresar nunca. Entonces era raro ponerme a seguir cantando en español, siendo que a la vez para mí el español, o sea, ahora me parece un idioma maravilloso para cantar, pero en un principio yo escuchaba más bien música en inglés, y la música en español no me gustó. O sea, el rock en español había muy pocas cosas que me gustaran cuando yo tenía, no sé, cuando empecé a cantar en español cuando tenía 15, 16 años. Entonces no tenía mucho sentido seguir haciéndolo. Además, yo nunca hice folclore, ni tango, ni planeaba hacerlo. Entonces no había tampoco una cuestión, no sé, ideológica en cantar en español. Y hablo francés desde muy chico, y también me resultaba muy raro estar tocando en estos bares y estar cantando, y que la gente decía algo en las canciones y decía, bueno, si digo lo contrario, lanzo una consigna, no sé, tremenda. ¡Viva Le Pen! Claro. No, eso vos lo van a entender. Feo, pero un extranjero diciendo viva Le Pen es rarísimo. Pero era muy rara la sensación de que nadie entendiera nada. Entonces empecé a componer en francés y descubrí una nueva faceta. Cada idioma en realidad es como una nueva manera de... Son como máscaras los idiomas. Y aparte, algo que... Cuando uno revela distintas facetas de su personalidad. Algo que seguramente te habrán comentado es que cantás distinto también en francés que en castellano. Que tu voz es distinta, suena distinta en francés que cuando cantás en castellano. Sí, de todos modos creo que... O sea, yo cuando estuve en Francia fui descubriendo... Yo cuando tocaba acá al principio... La típica historia de que uno toca con guitarra eléctrica y con un baterista que toca muy fuerte y en lugares con sonidos patéticos. Y también está esa idea acá de que cuanto uno más fuerte toca, mejor es. O sea, eso es como un credo argentino que no sé dónde viene, que es cuando dicen, ¿cómo suena esa banda? Es una aplanadora, tocan tan fuerte. Eso es como algo bueno. Yo no digo que sea malo tocar fuerte, o sea bueno en sí, pero me parece que acá se pierde de vista la posibilidad de que se puede no tocar fuerte y que tenga intensidad. Claro, parece que tocar fuerte es el camino más fácil a la intensidad. De la misma manera que hacer canciones que hablan de que uno está siempre muy triste es también el camino más simple a intentar ser profundo, cuando en realidad hay otros caminos para ser profundo. Pero estás desvelando todos los trucos. Sí, no va. Va a haber mucho desempleo después de esta entrevista. No crea. No funciona, me parece. Me parece que no funciona. ¿Qué? Bueno, y poco a poco yo venía cantando, o sea, a medida que iba cantando grabando discos, iba descubriendo que podía cantar de otra manera, podía cantar más bajo, más susurrado, más hablado, y que de hecho quedaba mejor con las canciones que hago, con mi personalidad, con mi tipo de voz. Y cuando estuve en Francia ya me terminé de comprender eso, y terminé además de aprender a hacerlo, porque en realidad cantar susurrado tampoco es tan fácil. O sea, uno tiene que aprender a colocar la voz, no sé, son montones de detalles que hacen a cómo hacerlo. Y también está que como yo cantaba en un idioma que no era mi idioma hablado, porque por más que yo viviera en Francia, siempre estuve con, no sé, en mi hogar siempre se habló más bien español. Entonces, por más que hablara mucho francés, el francés nunca fue mi lengua cotidiana. Entonces podía escucharme más de afuera. Cuando uno, no era tanto como la... Cuando cantaba en español era más bien, bueno, suena, es mi voz, suena así, listo. Mientras que cuando cantaba en francés podía escucharme de afuera y decir, bueno, en realidad a mí queda mejor si canto así, si hago esto, si hago aquello. Más allá de los dos discos, ¿algún proyecto literario en marcha o estás abogado totalmente a la música? En realidad yo llegué acá y empecé a escribir una serie de cuentos bastante largos e interminables, y que de hecho todavía no logré terminarlos, porque la idea es que yo en Francia publiqué 3 libros y la idea es que voy a seguir publicando ya, o al menos, bueno, era la idea cuando vine acá. Había hablado con el editor, él me dijo, sí, yo creo en vos, creo que tengo que sacar al menos 4 o 5 libros. ¿Cuánto antes le dirás lo mismo? Antes de lanzarte. Ya había invertido un cierto capital en sacar mis libros, o sea que lo puedo creer. Pero en todo caso no sé ahora, porque ya hace 2 años que estoy acá y todavía no di señales de vida. Pero bueno, en este momento no puedo hacer más que dedicarme al disco, porque no solo compongo las canciones y todo eso, sino que me ocupo de casi todo. O sea, el coproductor es Mariano Manzanita de Saín, que ya sabemos que no duerme. Está 24 horas produciendo bandas. Sí. Pero él se ocupa de una parte. O sea, él grabó las baterías, que las grabamos ahí, y los bajos, que los grabamos en Ion, y grabamos con él las guitarras acústicas, las voces, y va a ser la mezcla. Todos los arreglos los hago yo. O sea, o los toco yo, o en todo caso los grabo yo con músicos que convoco. ¿Algún músico conocido que ya esté confirmado para próximos discos? Y puedo decir los que han grabado ya. O sea, por un lado están los músicos que tocan conmigo en vivo, que son Juan Ravioli, que toca el bajo. Y otro que no duerme, que tiene más o menos 53 proyectos paralelos. Absolutamente. Que aparte está grabando ahora una serie de teclados, porque él tiene la ventaja de que toca todos los instrumentos y todos los toca bien. Después el baterista es Pablo Varela, también grabó nuestro baterista anterior, Quique Ilid, ex baterista de Los Brujos. Actual Clem, actual Bochatón. En efecto, creo que están muy al tanto, no se les escapa nada. Y después grabó Rodrigo Guerra, ajá, el trombón y la... ¿Serrucho no grabó? Y el serrucho. Claro. Grabó... Suena como un teremín para los que jamás escucharon un serrucho. No hay mucha gente que haya escuchado un teremín tampoco. Pero creo que ganan los que escucharon teremín, ¿no? Hay más gente. Después está Andy Ravioli, que grabó percusiones y trompetas. Después está Fernando Tomasenía, que es un músico que toca conmigo hace muchos años, de invitado, que grabó acordeón, mandolina y cavaquinho. Y estuvo Mariano Malamud, que grabó viola. O sea, la viola es como un violín, pero un poquito más grande. Y nada, creo que hay más gente. Ah, y después está Pablo Adida, que grabó la pedal steel, guitar. Y bueno, hay un montón de invitados. Y aparte de eso yo grabo, no sé, en general los temas suelen tener entre 50 y 100 pistas. Epa. Por tema, entonces, en este disco también, en el anterior. Entonces, bueno, es un montón de trabajo. Estoy abocado a eso más que nada. Pero bueno, mi idea es que cuando termine finalmente con estos 2 discos, me voy a dedicar a terminar estos cuentos que llevan títulos como Las erráticas aventuras de un joven hidalgo en el tenebroso mundo del cibersexo internacional. Compro, bestseller. Otro se llama De que los fantasmas no existen y cómo desembarazarse de ellos. Y hay varios más. ¿Alguna de ya no sé qué esperar? Si los 2 discos o esos 2 cuentos. ¿Va a tocar en vivo? Sí. Bueno, lo veo con una guitarra. Después de esta tanda. Primero una tanda que nos llenará los bolsillos de enero. Una vez más, sí. Para, ya están rebosantes. Para pagar un adelanto por esos libros y después seguir Pablo Clan tocando en vivo en lo que vendrá. Primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. El objetivo es fomentar la creatividad radiofónica, dándole espacio en el marco del Bicentenario a nuevas voces y propuestas que quieran formar parte de la radio pública en la temporada de verano 2010. Primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. Jurado, Héctor Larrea, Carlos Ulanowski, Liliana Daunes. Toda la información, bases y condiciones en www.radionacional.com.ar. A nuestra democracia le faltaba una nueva ley de medios de servicios de comunicación audiovisual. y llegó para que todos podamos informarnos y expresarnos libremente. Ahora el control lo tenés vos. Lo tenés vos. Todos vamos a poder hablar. Es de los argentinos. Como Nacional. La radio pública. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Así tú sabes que él me fascina. Sous le soleil qui tombe à pic, sur ta beauté subaquatique, sous le soleil qui tombe à flot, sur ta silhouette au bord de l'eau, dans ta piscine. Ta piscine, dans ta piscine, dans ta piscine, dans ta piscine. Le record mondial des épines revient aux roses de ta piscine. Et tout comme elle, toi tu me piques. C'est l'acupuncture romantique. Et puis tu éclates en sanglots. C'est du chantage au bord de l'eau, dans ta piscine. Dans ta piscine. Dans ta piscine, le bonheur est certain. Dans ta piscine, et il te va si bien. Dans ta piscine, même l'amour est certain. Dans ta piscine, jusqu'à l'automne prochain. Que je n'ai plus droit à ta piscine. Tu verras mon cœur couler à pic, comme un sous-marin atomique. Tu verras mon âme faire des plongeons dans ta piscine jusqu'au fin fond. Dans ta piscine. Dans ta piscine. Dans ta piscine. Dans ta piscine. Dans ta piscine. Aux mains baigneuses, acrobates, viens faire la roue sur mon transat. Ô ma Vénus, somnambule, dès que tu t'endors, le monde bascule. Dans ta piscine, le bonheur est certain. Dans ta piscine, et il te va si bien. Dans ta piscine, même l'amour est certain. Dans ta piscine. Jusqu'à l'automne prochain. Bon, cette canción se llamaba Dans ta piscine, es decir, en tu piscina, y la letra dice: así supieras cómo me fascina tu cuerpo semidesnudo, en tu piscina, bajo el sol que cae de cuajo sobre tu belleza subacuática, bajo el sol que cae a chorros sobre tu silueta al borde del agua. En tu piscina, en tu piscina. El récord mundial de las espinas le corresponde a las rosas de tu piscina. E igual que ellas, vos me picás, esto es la acupuntura romántica, y luego estallás en sollozos. Es un chantaje al borde del agua. En tu piscina, en tu piscina. En tu piscina, la felicidad está asegurada. En tu piscina, y te queda también. En tu piscina, incluso el amor está asegurado. En tu piscina, hasta el otoño próximo. Y si un día, de pronto decidís que yo no tengo derecho a venir a tu piscina, verás mi corazón caer a pique como un submarino termonuclear. Verás mi alma hacer una zambullida en tu piscina hasta lo más hondo. En tu piscina. En tu piscina. O mi bañista acróbata, ven a hacer la media luna sobre mi reposera. O mi Venus sonámbula, apenas te quedas dormida, el mundo se derrumba en tu piscina. Y ahora voy a tocar otra que se llama Dans ta boîte à lettres, que quiere decir en tu buzón. ¿Se podría poner un poco menos de cámara? Genial, gracias. Non, je ne veux pas être dans ta boîte à lettres, cette carte postale que tu t'empresses de cacher. Je ne veux pas être à l'ombre de ta fenêtre, ce vagabond de minuit. Que personne ne reconnaît. Je préfère rester, voir en quoi tu te transformes en déesse mère. Énorme, devenir chaque fois plus gros sur ton album photo, comme tous les amoureux qui restent et deviennent vieux. Je ne veux pas être dans ta boîte à lettres, cette carte postale tu t'empresses de cacher. Je ne veux pas être à l'ombre de ta fenêtre, ce vagabond de minuit que personne ne reconnaît. Thank you. Bueno, eso fue Dans ta boîte à lettres, en tu buzón. Estas canciones son de un disco que se llama Les chansons d'amour ruinaient ma vie, las canciones de amor arruinaron mi vida, que salió editado en Francia en el 2007 y en Argentina por Ultrapop en el 2008. Y ahora, antes de pasar a tocar algunas canciones de los discos nuevos que estoy grabando, voy a tocar esta, que es la canción que da título al disco, se llama Las canciones de amor arruinaron mi vida. Y dice: hice 800 canciones de amor durante mis 8 años de amante fracasado. Si lo desean, una de estas noches vendré aquí a cantárselas, aunque no entenderán, no van a entender ni una palabra, porque están escritas en código secreto, en la lengua de mi país natal, del que tuve que irme para ya nunca regresar. Las canciones de amor arruinaron mi vida, las canciones de amor son mis enemigas. Ahora ya nunca más estoy solo, pero canciones de amor ya no hago más, porque estoy seguro de que son ellas las que hicieron de mí un amante fallido. Las canciones de amor son peligrosas, sé muy bien lo que les digo, porque si solo fuera por ellas, mi desgracia es su paraíso, porque esa es la manera que tienen para reproducirse. Las canciones de amor son mis enemigas, las canciones de amor son mis enemigas, las canciones de amor arruinaron mi vida. J'ai fait 800 chansons d'amour pendant mes 8 ans d'amour raté. Si vous y tenez un de ces soirs, je viendrai si vous les chantez. Même si vous n'y comprendrez que dalle, car elles sont écrites en code secret dans la langue de mon pays natal, que j'ai dû à jamais quitter. Les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour, les chansons d'amour sont mes ennemis. Jamais seul, des chansons d'amour, je n'en veux plus, car je suis sûr que ce sont elles qui ont fait de moi l'amant que je suis. Les chansons d'amour sont dangereuses, je sais très bien ce que je vous dis, car si ça ne tenait qu'à elles, mon malheur c'est leur paradis. Les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour, les chansons d'amour sont mes ennemis, les chansons d'amour. Viernes 6 de noviembre voy a estar tocando en la Sala Ross en Tucumán. El 19 de noviembre voy a estar tocando en El Tartamudo en Montevideo, Uruguay. Y el 19 también, pero de diciembre, voy a estar tocando en el Café La Diaria, también en Montevideo. Y esta canción de ahora es en español y se llama En los brazos de Clark Kent y forma parte del disco nuevo. Ese sonido, cuéntenos, amigo. Creo que son las 3 de la mañana, que ya vienen las noticias, pero tiene tiempo para un tema más. Digamos un changuí, un tema más. Maravilloso. Bueno, entonces decíamos: en los brazos de Clark Kent. Una chica soñó que la muerte era una rosa y luego despertó en el jardín del Edén. Sueños, sueños, sueños. Sueños, sueños, sueños. Hay quien dice que el destino revela sus secretos solo en sueños, sueños, sueños. Una chica soñó que Jesucristo era su amante y luego despertó en los brazos de Caín. Una chica soñó una eterna primavera y otra despertó en un otoño sin fin. Sueños, sueños, sueños. Sueños, sueños, sueños. Hay quien dice que el destino revela sus sentidos solo en sueños, sueños, sueños. Kranz en vivo en lo que vendrá, adelantando lo que será su show del 6 de noviembre en la Sala Ross de San Miguel de Tucumán, ahí en la provincia de los Rosenkrantz. La familia, saludos a los Rosenkrantz de allá, ¿eh? Se los serán transmitidos. Ok, muchas gracias, Pablo, por muchísimas venir. Gracias por la recepción. y espero hasta pronto. Gracias. Ahora sí, las noticias y después la segunda hora de lo que vendrá. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Pase, sí, sí, bienvenido. Es su programa, haga de cuenta que es suyo. Como no, si lo fuera. Le decía que es terrible la inseguridad que se vive en estos días en la ciudad de Buenos Aires. Ah, sí, es un flagelo. Es un flagelo, la verdad que nosotros los músicos hemos sido víctima de la inseguridad, lo que nunca. O sea, también pensé que solo le afectaba a las personas. No, incluso los músicos. Ahora incluso los ladrones descienden al infierno de los músicos y nos despojan de nuestros instrumentos, de nuestras herramientas de trabajo. Bueno, en muchos casos se podría hablar de 100 años de perdón. Sí, pero hay casos en los que los tipos le erran al asunto y le chorean a músicos talentosos, como es el caso de Juan Ángel Zeitún. Directamente desde las páginas policiales. Quedó en los archivos de lo que vendrá. Sí, sí, sí, sí. Nosotros, cuando descubrimos el verdadero nombre de un artista, ya olvidamos su nombre artístico para siempre y lo nombramos como dice su DNI. Me gusta mucho. Bienvenido, Alvi Singer, que así es como se hace llamar el hombre en su faceta artística. Cuéntenos, ¿apareció algo de todo eso que se chorearon? No, la verdad que no. Pero bueno, ya está, ahora. También un poco hasta encontrándole la gracia, ¿sí? A la desgracia. Uh-huh. Yo estaba grabando en casa un disco con todos mis instrumentos y había llegado hasta el tema 8. Ajá. Y ahora también me hasta estoy un poco riéndome así con una risa tragicómica y pensando cómo voy a hacer los dos o tres temas que me quedaban, y hasta me parece un desafío lindo, qué sé yo. Hagamos la crónica del hecho, porque no, hay básicamente gente que no se enteró. Tenía el auto cargado con todo para ir a tocar a un show con la Big Band. Tenía el contrabajo, las guitarras, banjos, amplificadores, etcétera. Y bueno, me encerraron con otro auto y a punta de pistola me bajaron y se llevaron el auto cargadito. Pero quizás los tipos se querían chorear un auto y se llevaron un auto con un montón de instrumentos. Sí, sí, probablemente es lo que pasó. Uh-huh. Así que bueno, ahora estoy como grabando, hasta cambió mi disco, digamos, este acontecimiento, porque el disco que estoy haciendo ahora, porque estoy, no sé, viste, grabando ahora, golpeando la mesa y la versión Bobby McFerrin de la Alvis y la Big Man. Exacto. Bueno, pero contemos entonces qué es lo que se chorearon, para ver si alguno lo encontró. Bueno, en un contrabajo, por ejemplo, sí, que no es un instrumento muy habitual. Totalmente. No es un instrumento muy común. Sí, sí. Mira, en mi blog, que es alvissingerbigband.blogspot.com, hay una lista con todos los instrumentos y con sus detalles, como de números de serie, uh-huh, marcas así que referenciales y no sé qué. Básicamente es un contrabajo, una guitarra acústica, una eléctrica, un banjo y dos amplificadores, y bueno, un set de percusión. Marcaste tendencia, fuiste el primero de serie, sí, de varios músicos que sufrieron. Yo lo inventé, puedo decir. Como creaste la escena. Así es, la escena de los músicos robados. De todas maneras, tuviste un par de fechas después del robo y le resolviste también tocando en el formato mínimo. Sí, sí, sí, totalmente. Siempre se puede seguir haciendo música, creo que todos en este país. Bueno, y siempre se puede seguir proyectando cosas en general. Ya lo entendimos y lo asimilamos. Así que sí, seguiré tocando. Incluso hubo ciertas movidas así copadas de parte de los colegas que hicieron algunos conciertos para juntar unos pesos y así que la verdad que he recibido mucho cariño. Entonces damos por descontado que se trató de una campaña promocional por el lanzamiento de El Corazón Fantasma, que era lo que muchos sospechábamos al principio. Vamos a decir la verdad, nosotros desconfiábamos muchísimo de que te hayan robado los instrumentos, sí, porque sí, sí, coincidía justamente con la llegada a nuestras manos de El Corazón Fantasma. Dijimos, ya no sabe qué hacer este muchacho para promocionar. Todo hay sí, que ver qué va a pasar, qué va a hacer cuando termine de grabar el próximo disco. Uh-huh. Ya si sufre otro robo, algo se me va a ocurrir. Me van a robar las cuerdas vocales. Sí, esperemos que sean solo las cuerdas vocales y no el talento, aunque hay muchos que sin talento han llenado estadios, así que en una de esas es mejor que se roben el talento. ¿Quién sabe? También falta el pullover, ¿no? Sí, gran pérdida. Uh-huh. Sí, sí, duele más que el contrabajo casi. El pullover de las Tortugas Ninja. Sí, es un pullover precioso de la fotógrafa Lula Bauer, que yo ya me lo había apropiado, lo tenía, lo usaba todo el tiempo. Uh-huh. Pensaba usarlo este verano, incluso en la playa. Este es más difícil incluso de usar, si uno se hace de este pullover, porque es un pullover bastante único. Sí, sí, sí, sí, sí. Digamos, cualquiera que había un pullover verde con ribetes rojos y la imagen de una tortuga ninja y los nombres Donatello, Michelangelo, Leonardo y Rafael, sepa que está usando el pullover robado de la tapa del Corazón Fantasma. Sí, sí, inmediatamente lo taclea y uh-huh, llama a la autoridad correspondiente. Ahí está. Y quizás a partir del pullover, siguiendo damos la pista del pullover, todo, damos con todo. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Pero bueno, el asunto es que el Corazón Fantasma está ya, uh-huh, sonando en algunas radios, de acá cerca incluso, uh-huh, de acá arriba, por no decir otra cosa, y se está presentando en vivo. Sí. Ya lo estuve tocando bastante el disco, ahora el viernes lo toco, de hecho también festejo mi cumpleaños, en el Espacio Ecléctico, con toda la Big Band. ¿El 6 de noviembre? Sí. ¿Es tu cumpleaños? Sí, uh-huh, sí, sí. Y va a estar bueno, va a estar lindo. La verdad que este año, más o menos después del ciclo, que fue un mes donde tocaba todos los viernes, me planteé armar un show de Big Band por mes, digamos. Así que el de noviembre será este. Y bueno, después queda uno más en diciembre. Entre medio voy haciendo cositas solo, pero digamos, para los que les gusta venir a verme con banda grande, es casi la última oportunidad del año. Va a estar lindo, va a ser un show muy lindo, ver unas proyecciones que estamos preparando especialmente para este show, que va a estar interesante. Y en el disco hay varios invitados, ¿estarán algunos de ellos en el show? Para nombrar un par, María Esquiaga, Juliana Gatas, Pablo Dacal, Pablo Orinjo, Tommy Lebrero. Mira, todos han estado en muchos conciertos a lo largo de este año, así que justo para este decidí no molestar a ninguno de ellos. Me parece que voy a molestar a alguno para el cierre, para diciembre. Está bien. No, pero como este era el cumpleaños, pensé que a lo mejor se iban a acercar, aunque más no sea. Sí, sí, ahorita. Seguro van a venir después. Después les paso la dirección de el post. Ahí está. Creo que tenemos una tanda, ¿es así? Tenemos una tanda y después de la tanda, Alvi Singer o Jano Zeitún o Juan Ángel o vaya a saber quién, tocando en vivo en lo que vendrá. Ahora el fútbol es para todos. Se viene la fecha 12 de la apertura y vos lo vas a escuchar por Nacional. Domingo desde las 14. Chacarita Argentino Juniors, River Lanús, Rosario Central Boca. Ahora el fútbol es para todos. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la radio pública. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond, también se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control era la 90 y... ¡Bien! Riverito y el Chavo, ¿tienen en común el número...? ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Bueno, con la desprolijidad que me caracteriza, aún no estoy listo, pero ya casi, ya casi. Ahí va. Ramón es el bombón que te hace suspirar y llorar por el amor que no podés tener cuando quieres pasear al sol. Llueve, nieva o graniza, o alguien te da una paliza para recordarte. Unos ojos negros que tienen lo que vos querés, que tienen esos ojos negros que tienen lo que hay que tener. Tomás el té, morís con morís y al fin un día de la puerta con la policía en su camarín y él no se quejó, te dijo: nena, pato ya está bien, bien, bien, mientras lo bajaban. Si tiene unos ojos negros que tienen lo que vos querés, que tienen esos ojos negros que tienen lo que hay que tener, que tienen esos ojos negros que tienen lo que vos querés, que tienen esos ojos negros que hay, que tienen lo que hay, que tienen lo que hay que tener. Ahí va. Bueno, eso fue una canción del disco que estábamos mencionando antes, que es el disco que estoy grabando solito en casa. Ahora voy a hacer una canción, sí, del volumen 3, que se llama La Cabeza. Perdí cosas, pero no importa, cambiamos

porque las cosas feas ya no me duelen. Y hoy el terror no me hace temblar, sí, hoy el amor no me hace llorar, porque vos sonreís y me decís que no. Y el reloj dio una vuelta irreal, porque todos los besos que no te di, porque todos los besos que no te di, porque todos los besos que no te di, se me van. Alvis Singer, adelantando lo que será su fiesta de cumpleaños de este viernes 6 de noviembre. Te invito a mi fiestita. Ahí está, en el espacio ecléctico, Humberto Primo 730, en la ciudad de Buenos Aires. Sin regalo no entra nadie, ¿no? No, no, de ninguna manera. Pero tiene que haber torta a cambio. O sea, sí, siempre. Una contraprestación siempre, siempre que tiene que existir. Torta a velas. Ahí está. Nos vemos entonces el viernes. Sí, sí, sí. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto venir acá a reírme un poco con ustedes. Bueno, muchas gracias. De con ustedes. Nosotros, no de nosotros. Ahora una tanda y después la última media hora de lo que vendrá. No te dije que quizás nos quedamos sin amor. No te dije que no hay para eso un doctor. Lo que vendrá. Empecemos. Gale. Más alto. Gale. Más alto. Gale. Más alto, más alto. Gale. No, no, esto así no funciona. Hay que modernizarse. No hace falta gritar para que su marca se escuche. Si usted quiere que el nombre de su producto se escuche en todo el país, paute nacional. Comuníquese al 4327-3021. 4327-3021. O a publicidad@radionacional.gov.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Yo tengo una regla personal para medir cuál es la media justa de cantidad de gente. Los cuatro fantásticos. Se pueden resumir a finas cuentas de la cantidad necesaria para armar un partido de fútbol. Domingos, de 4 a 6. Yo creo que una gran medida para la playa es si uno puede armar la cancha de tejo. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo, Nicolás Rosinski. Creemos que desde la radio podemos darle un poquitito de calor. Están. Desde el parlante, ahí a su oreja. En la radio pública. Igual escuchar radio es tan barato, ¿no? Dos pilas y nada más. Me da dolor lo que le pasó a los chicos que robaron los instrumentos. Si puedo ayudar en algo, porque estoy estudiando y soy alfira, tengo 60 años, y bueno, que rastreen mi teléfono, mi apellido es Corbalán y soy de La Plata. Bueno, cualquier cosa me comunican. Un beso grande. Haciendo caso omiso a este temporal, atento a que vienen los calores, el licenciado Perelmutter está interesado en saber los horarios de revisación médica para poder acudir a tu piscina, a tu piscina, a tu piscina. El carnet de la cuota la tengo al día. Muchas gracias, saludos a todos. un éxito de marketing el de Albi Singer, que apuesta a la solidaridad del pueblo argentino para hacerse famoso. Sí, además que para eso. Totalmente, Alcira. No, realmente, Alcira, es muy, muy lindo escucharte decir eso. Te agradezco mucho, te mando un besote. Venite a algún concierto, qué sé yo, es lo único que se me ocurre que... Y venite a disfrutar de la música. Me gustaría mucho ir a La Plata. Creo que este año ya no voy a poder. He estado ahí en el Malvinas. Pero seguro que el año que viene voy a estar otra vez. En principio, bueno, Alcira, te agradezco de corazón el llamado. No se me ocurre mucho para pedirte, pero bueno, te ofrezco que disfrutes de mi música. No sé, comprate el disco y escribime. Ahí está. Un tierno al final. Sí. Y bueno, licenciado Perlmutter, con ganas de sumergirse en la piscina de Pablo Kranz. Que es de Pablo Kranz, no es de un club social, así que por más carnet al día que tuviera, por más revisación médica que... Pero Pablo tiene su precio, como todos. ¿Será así? Bueno, vamos a ver si nos comunicamos de nuevo, porque ya se fue Pablo Kranz, y vamos a ver si acepta la visita del licenciado Perlmutter en su piscina. Ahora sí, una agenda me parece que se nos viene encima. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Y la agenda de lo que vendrá nos hace recorrer el país a lo largo y a lo ancho de su territorio con las actividades culturales que allí se dan. Y para demostrar esto de que nos hace recorrer el país, nos vamos a ir a Tierra del Fuego, ya que este domingo 1 de noviembre, es decir, hoy a las 18 horas, el estudio de danzas Isadora Duncan, qué lindo nombre para un estudio de danzas, el de una bailarina no muy, ¿cómo es? ¿Ortodoxa? No muy ortodoxa, claro, no muy amiga de los de las academias. Decía que el estudio de danzas Isadora Duncan presenta Alicia en el País de las Maravillas, La Gran Aventura, que debe ser, suponemos nosotros, una versión bailable de la novela de Lewis Carroll, el amigo Lewis Carroll. Esto va a ser el domingo 1 de noviembre a las 18 horas y repite el martes 3 y el miércoles 4 a las 20:30 horas. ¿Dónde, se preguntará usted? En la sala Nini Marshall de la Casa de la Cultura, en Maipú y 12 de octubre en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego. Allí iremos para escapar de la humedad asquerosa que nos está matando de a poquito en Buenos Aires, y en Buenos Aires es donde también este domingo, hoy a las 8 de la noche, va a tocar Josefina Pretende en el Teatro Arlequines. ¿El Teatro Arlequines? ¿Aquel viejo Teatro Arlequines? ¿Aquel de la escena punk de la capital? Y si hay tantos regresos, tranquilamente podría ser. ¿Ese no estaba en la calle Perú? Lo que pasa es que el de la calle Perú cambió tantas veces de nombre que ya ni sé. Sí sé que en Perú al 500, claro, estaba Arlequines. Uh-huh. Estas son las viejas charlas de cuando íbamos a Halley a tocar. Le hacíamos el aguante con nuestras cadenas a riff. Así es. Llave 8 también. Eso. Bueno, no somos tan viejitos, no. Pero sí llegamos a conocer el Teatro Arlequines, el viejo, sí. Uh-huh. Estuvimos ahí alguna vez. Ahora Arlequines queda en Venezuela 1113, ahí a pasitos de la Esquina del Sol, del Stud Free Pub, donde vimos crecer a Soda Stereo. Vámonos a Córdoba, ya que el lunes 2 de noviembre a las 9 de la mañana, así que levántese tempranito ese lunes. Si ven que no llego, arranquen sin mí. Empieza el segundo encuentro internacional de percusión Córdoba 2009, van a estar ahí toqueteando algunos tambores. Se nota que tiene el ritmo en la sangre. Ah, claro. En la Sala Menor de la Ciudad de las Artes, en Avenida Richieri y Concepción Arenales, en la ciudad de Córdoba. Me voy para Río Negro, segunda edición del Arte Joven Muestra. El arte joven muestra. Está muy bien el título. Sí. Esto, ¿cómo se llama ese recurso literario donde se modifica el orden sintáctico? Hiperbatón. Hiperbatón. Sí. Podría ser tengo un 17% de certeza de que se trata del hiperbatón. Que es bueno, como habla Yoda, ¿no? Claro, como habla Yoda es. En este caso, sí. El Arte Joven Muestra, producciones artísticas como imágenes, música, teatro, poesía, plástica, proyecciones, videominutos y música en vivo, todo esto de jóvenes de entre 13 y 25 años, como si tener más de 25 implicara abandonar la juventud. Pero habráse visto. Confirmado, acá el profesor Wikipedia nos confirma que el hiperbatón es la forma literaria que consiste en trastocar o desordenar el orden natural sintáctico de la oración. Muy pronto entonces daremos clases de poesía entre las 3 y las 3 y media de la mañana. ¿Cuándo es esto el Arte Joven Muestra? Desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de noviembre, desde las 6 de la tarde, en SCUM. SCUM. O SCAM sería SCUM en inglés, como le gritan los mineros ingleses a los carneros que no se pliegan SCUM a la huelga en contra de Thatcher. Sí, porque todos vimos Billy Elliot. Moreno y Villegas en Bariloche. También hay un, iba a decir, muy lindo tema de Nick Cave, pero no sé si la palabra es muy lindo. No. Hay un tema terrible de Nick Cave que se llama SCAM. Escúchenlo. Volvamos a Buenos Aires, ya que el miércoles 4 de noviembre a las 22 horas en Levar, acá a la vuelta, digamos, en Tucumán 422, toca Cheva Mazzolo, que es la banda que acompaña habitualmente a Kevin Johansen, si mal no recuerdo. O por lo menos algunos de los integrantes de la banda que acompaña habitualmente a Kevin Johansen en su versión, digamos, sin Kevin Johansen. Su versión autónoma. Desjohanizada. Así es. Así como salió Let It Be Naked. Bueno, estos son Kevin Johansen Naked, claro, pero sin Kevin Johansen. Miércoles 4 a las 22 en Levar, Tucumán 422. Me voy para Córdoba. Ajá. Nuevamente huyendo de la humedad porteña. Sí. Festival de rock criollo, Piedra y Camino. Mire usted, rock criollo. Me gusta mucho más rock criollo que rock nacional. El rock criollo habla, digamos, la palabra criollo habla de una mixtura. Sí. De una fusión de elementos. Depende de cómo uno diga rock criollo. Rock criollo me gusta. Rock criollo... Criollo, no. Ya... Criollo ya es otra cosa. Sí, tiene razón. Jueves 5 de noviembre, desde las 7 de la tarde... La orquesta típica Fernández Fierro. Ajá. Ah, con razón. Me habían dicho que en fútbol no podía tocar en estos días. Claro, uno de ellos está en Córdoba. Uh-huh. Arbolito. Ahí está. Alfonso Barbieri. Nuestro amigo. Ah, mire, me hizo acordar que hace unos días en la fiesta de la revista La Mano estuvo gente amiga que se encontró con Alfonso Barbieri, que se pasó casi toda la noche hablando bien de nosotros. Debía estar muy borracho. Por lo que deducimos que estaba en un pésimo estado Alfonso Barbieri, pero bueno, nos mandaba saludos y se preocupaba por nosotros, a ver, anoticiado de que la Radio Nacional lanzaba nuevamente su FM joven, estaba preocupado por si nosotros íbamos a tener algún horario más favorable que este. La verdad que le mandamos un saludo a Alfonso Barbieri si está escuchando, porque estuvo muy atento con nosotros. Sobre todo ya se despertó después de su borrachera. Así es. Sobre todo digo porque no estábamos nosotros ahí. No tenía ninguna obligación de hablar bien de nosotros y sin embargo lo hizo. Más allá de Alfonso Barbieri, Arbolito y la Fernández Fierro, va a tocar Andando Descalzo, La Coca Fernández, Anetol del Monte. Bueno, en el estado de Barbieri está Anetol del Monte. Claro, Anetol del Monte va a tocar dos veces, porque es la banda de Alfonso Barbieri. Claro. Palo Pandolfo y muchos otros grupos. Semilla, buen grupo. Semilla, Humahuaca Trío, Lucas Heredia. Semilla sea la banda de rock criollo por excelencia. Por autonomacia. Siempre quise decir esa palabra y nunca había tenido la oportunidad. Igual que Arbolito. La Vieja Usina va a albergar a toda esta gente, Costanera y Coronel Olmedo. Se ve que lo ascendieron a Coronel Postmortem. Coronel Alberto Olmedo. En Córdoba, todo esto. Ahí está. Volvamos a Buenos Aires, ya que el jueves 5 de noviembre, a las 22 horas, tocan Señor Tomate, banda de La Plata, Toulouse y La Viuda del Ciclista... Buen nombre y linda fecha. Qué buenas bandas. Sí, sí. En Laverno, que queda en Corrientes, 1632. Suponemos que... Ahí al lado del San Martín. A una cuadra. Yo pensaba que era un lugar de mala muerte o de trampa. Pero bueno, si hay alguna pareja de toda esta gente escuchando, no, sepa que es un boliche para toda la familia. Así es. Grato ambiente familiar. Me vuelvo a Córdoba, se ve que hay algún billetín de la Intendencia de Córdoba que ha motivado esta agenda. Momento. Sí, sí, es otra fecha, Ehrenzweig, del mismo festival Nuevo Rock. ¡Ah, no! No, no, es un festival... Esto es retronoventismo. Esto es el colmo. Claro, volvieron los Peligrosos Gorriones. Sí. Volvió Spleen. Volvió Spleen. Y vuelve el Nuevo Rock Argentino. Vuelve el Festival Nuevo Rock Argentino, aquel que hacía girar por el país a bandas como Los Brujos, sí. Suárez, Los Caballeros La Quema estaban ahí metidos también. Todos Tus Muertos. Todos Tus Muertos. Qué tiempos aquellos. Me acuerdo que también yo iba a Dijule. Qué lugar infecto, Dijule. Me alegro de que no exista más. viernes 6 de noviembre, desde las 19. Sí. Y está bien, la programación habla de una coherencia, porque todos estos que van a tocar podrían haber estado, son los sucesores de aquellos. Es como una continuidad, ¿no? Sí. Estelares, Adicta, Bicicletas, Banda de Turistas, Vlad Parey, De Luca Sativa, Norma, Juan Terrenal, Silicon Fly, Illuminate, La Estación, La Vieja... Ah, La Vieja Usina es el lugar. Claro. La Vieja Usina, Costanera y Coronel Olmedo en Córdoba. Qué volvió raro, el nuevo rock argentino. Qué raro que el jueves hay un festival que se llama Rock Criollo en la Usina de Córdoba. Y el viernes, al otro día, el festival Nuevo Rock Argentino. ¿Tocará Copiloto Pilato? ¿Quién sabe? Quién sabe, quizás estén ahí. No, pero mire, vamos a hacer un árbol genealógico. Claro. Estelares vienen a ser los. Vienen a ocupar el lugar que ocupaban en aquel nuevo rock argentino, los Caballeros de la Quema. Sí, rock. Un rock de canciones, suburbano. Con letras cuidadas. Uh-huh. Adicta viene a ocupar qué lugar. Que yo recuerde, no había. Ay, tal vez Carola Boni. Quizás. ¿Bicicletas vendrían a ser los Suárez? Salvando las distancias. Salvando distancias. Bueno, Banda de Turistas vendría, vendría a ocupar el lugar de Babasónicos. Sí. Norma de los Brujos. Sí, o tal vez de Peligrosos Gorriones. También. Que formó parte de esa movida. Es verdad. Illuminate vendría a ocupar el lugar de Todos Tus Muertos. Sí. ¿No? Mezcla de hip hop, reggae y demás ritmos. Me falta un fan people. Y a ver, bueno, vamos a poner a Bicicletas como fan people. Ya que estamos para completar el álbum. Total, ¿qué va a ser? Especular es fácil. Bueno, volvamos a Buenos Aires, ya que este juego no fue muy no dio muchos resultados. Quiero una segunda vuelta, bueno. me gustó. Buenos Aires, sábado 7 de noviembre en Buenos Aires, Los Licuados y Señorita Carolina, gente amiga de la casa, los dos, a las 21 horas en una casa, justamente, Humberto Primo entre Bolívar y Perú. Supongo que aquellos que quieran más precisiones con respecto a la dirección de una casa tienen que comunicarse con Los Licuados y Señorita Carolina a través de su MySpace o de su Fotolog, porque una casa es justamente una casa, por eso es que no se aporta habitualmente la dirección exacta del lugar. Si es que uno quiere ir, va a tener que preguntarle a Los Licuados o a Señorita Carolina. El que quiere llegar, llega. Pero llega seguro, sí. Me voy para Misiones, el lugar donde ha hecho su reinado el amigo, el que era el autor de la cortina de este programa, sí, de esta sección. De esta sección, en realidad, Chango Pasiuk. 20 más 20, 20 dibujantes. Sí, bien, Acevedo. 4 menos cuarto de la mañana, 4 menos 10, y puede hacer esta suma. Habla bien de sus facultades. Primero sumé los ceros y después sumé los dos. Perfecto. No se aparta de la ortodoxia aritmética. Pero aparte de dar 40, es una muestra de 20 dibujantes y 20 grabadores argentinos. ¡Grabadores! ¡Qué bueno! Funcionando todos al mismo tiempo. Lo hizo alguna vez Fleming Lips. Claro. Pero no, me parece que estos son hombres, muchachos que hacen grabados. Ah, está bien. Grabadores argentinos contemporáneos, me gusta para nombre igual de banda. A ningún artista contemporáneo se le ocurrió eso de 20 dibujantes y 20 grabadores y que uno llegue a la puesta y vea 20 grabadores. Yo creo que... Lo van a hacer, se van a llenar de dinero, nosotros como giles hablando a las 4 o 10 de la mañana hasta que tengamos 53 años. Está bien. ¿Qué va a ser esto de 20 más 20? Muestra de la Academia Nacional de Bellas Artes de martes a domingo hasta el domingo 8 de noviembre. ¿A dónde? Dígame, por favor. ¿Coordenadas exactas? Sí. Avenida Ulises López, acceso oeste, altura 3300, en Posadas, cuarto piso. Pero eso, ese lugar, yo sé lo que es. ¿Qué es? Es el centro del conocimiento. Efectivamente. El centro del conocimiento está en Posadas, ¿eh? Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y la gente hace caso omiso a nuestro aviso. Encima, entrada libre y gratuita, porque el conocimiento no solo no ocupa lugar, sino que es libre y gratuito. Así es. Última actividad de nuestra agenda, el sábado 7 de noviembre en Buenos Aires a las 21 horas, Pablo Greenhot en el CAF, que es el Club Atlético Fernández Fierro. Claro, como los Fernández Fierro están tocando en Córdoba, lo dejan a Pablo Greenhot para que les cuide de el boliche y él de paso se hace una fecha. Esto es en Sánchez de Bustamante 764, Pablo Greenhot en el CAF presentando su nuevo disco Rocha. Así se llama. Cuando le entregaron las llaves del centro le dijeron: Pablo, nada de fiestas. No.

Estaba deleitándome con su segundo invitado, con vuestro segundo invitado, y quería solidarizarme con él ante la sustracción que ha padecido, y exijo y solicito a los señores delincuentes que la próxima oportunidad no le roben los instrumentos, le dejen los instrumentos al señor y sírvanse a robarle las rimas. Muchas gracias. Es terrible, la verdad que al licenciado Perlmutter no hay con qué conformarlo, ¿eh? No hay nadie. Rima que le venga bien, ¿qué quiere que le diga? No hay artista que le venga bien, este hombre, ¿eh? Es como esos viejitos de los Muppets que despotricaban contra el mundo. Así es, así es. Y a la oyente que quería comunicarse con Caroso, por favor, llame de nuevo y deje su teléfono. Él. El oyente. No, no quiere complicarse. Caroso es él. Ajá. Bueno, sí. Caroso sigue siendo hombre, lo confirmamos. A la persona que quiere comunicarse con Caroso, que por favor llame de nuevo y deje su teléfono, que Caroso se comunicará. Un servicio de lo que vendrá a la población. ¿De qué tratan los cuatro fantásticos de hoy, Rosinski, por el amor de Dios? Cuatro instrumentos musicales. Ya están choreando a mano armada, Rosinski. La voz, sí. El violín, bueno. La armónica y la guitarra. ¿La voz no es un color? Ah, no, ni el blanco, ni el negro, ni la voz. Ahí está, ni la voz, está muy bien. Todo eso después de las noticias que vienen ahora, cuando... Frank Sinatra es la voz, tiene razón, Carlos. Pero no pasamos música en inglés, eso. Está bien. Este programa se termina, programa que hicieron la señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire, cámaras, fotografía, atendiendo los teléfonos y demás. El señor Alejandro Caroso Carosella operando técnicamente las 2 horas de este programa y haciendo el sonido en vivo de nuestros artistas Pablo Krantz y Albi Singer. Muchas gracias, Caroso, por eso. El señor Julián Ehrensweig en la conducción. El señor Leonardo Acevedo también en este programa retronoventista y también contemporáneo. Así es. Condujo. Eso es lo que quería decir. Nos encontramos el próximo domingo, ahora sí, en Duplex, por la FM 93.7 y por la AM 870. Ahora vienen las noticias y después los cuatro fantásticos, así que quédense ahí. Hasta luego.